11:34, ya estoy en contacto con Walter Bonef, subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, gracias por atendernos, Bonef. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Saludo a la audiencia. Bien, con mucho trabajo avanzando y vimos en los portales y en la cuenta del intendente la concreción del pavimento en calle Raúl B. Díaz entre Callajeo e Ignacio García. ¿Esto se comenzó? Sí, efectivamente iniciamos los trabajos en esa zona de la ciudad y bueno, esto era una obra que teníamos ya, digamos, planificada para hacer y que, bueno, por suerte, en esta semana se van a iniciar ya los trabajos para poder concretarla. Es una obra que estamos iniciando a través de la Dirección de Vialidad Municipal y con recursos municipales, así que, bueno, estamos, por un lado, muy contentos de iniciar la obra y con la expectativa lógica de poder culminarla y brindar una solución a la transitabilidad en esa zona de la ciudad. Estamos hablando de cuántos metros y qué inversión. Bueno, mirá, en realidad lo que estamos haciendo, los metros son, no los tengo exactos, pero son es el pavimento nuevo, incluye, digamos, no solo todo el trabajo del movimiento de suelo, construcción de base, subbase y carpeta asfáltica, sino también trabajos complementarios como es la ejecución de cordón cuneta, la ejecución de badenas de hormigón, todo ello en el tramo de Raúl Díaz, entre la calle Callaqueo, que es la última, es la intersección que hasta la intersección que está faltada en la calle Raúl Díaz, eso sería hasta la calle García. Uh-huh. Después se cerraría, digamos, ese asfalto con dos cuadras adicionales, que sería, digamos, sobre calle García, entre Raúl Díaz y Matros Puntano, y sobre la calle Paine Norte también, para cerrar con el circuito ya faltado anterior y darle de alguna manera continuidad al asfalto de esa zona, que es lo que está faltando. Con eso, digamos, quedaría exactamente todo el tramo hasta acá conectados, todo sobre asfalto. Exactamente, esa es la idea, poder dar solución a toda esa zona, en particular al barrio, puntualmente Barrio de la Construcción, poder darle salida por asfalto a través de la calle Raúl Díaz, que hoy por hoy no lo tienen, y darle continuidad en ese sentido. Uh-huh. Además, Raúl Díaz, seguramente no lo tengo presente en este momento el plano en la cabeza, pero calculo que a esa altura sí, seguramente pasa el colectivo por ahí, porque es una arteria importante para el transporte de pasajeros. Claro, sí, digamos, el doble objetivo de la obra también es de alguna manera culminar una arteria tan importante y tan utilizada como la calle Raúl Díaz, terminar de asfaltarla de manera completa, 100%, uh-huh. Con lo cual, digamos, eso también es parte, digamos, del objetivo de la obra, además de darle solución al barrio propiamente dicho. Bien, el intendente municipal siempre se está reuniendo con distintos vecinos en distintos sectores de la ciudad y lo hemos hablado un montón de veces, todos necesitan algo, de manera que el cronograma para el próximo año ya debe estar en gran parte delineado. Sí, bueno, justamente esta obra que estamos iniciando fue una de los compromisos que asumió nuestro intendente en su momento con los vecinos de la zona y en las distintas charlas que se vienen manteniendo. Y nosotros, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo y, digamos, particularmente en lo que hace a la obra pública, ya estamos definiendo y estimando, digamos, el presupuesto para el año que viene y, bueno, tratando de dar marcha el plan de obras para el ejercicio que viene. Bien, seguimos nosotros avanzando, digo nosotros, me refiero a la Municipalidad de Santa Rosa, en los distintos barrios donde hay obras tanto de cloaca como de agua, además de estas de pavimentos. Se están haciendo obras de infraestructura básica realmente muy importantes. Sí, particularmente esta semana se va a estar ejecutando la cinta asfáltica del corredor vial Utracán-Telén, particularmente sobre la calle Utracán. Ya está todo preparado, entendemos que a partir de mañana ya se va a iniciar con el trabajo de la ejecución de la carpeta asfáltica, y estimamos que para fin de esta semana, a principios de la semana que viene, va a estar concluida esa obra, digamos, ya habilitado el corredor, que también, digamos, va a traer una solución muy importante, no solo al barrio, sino a todo el que usa la avenida Perón y la avenida Circunvalación, porque va a poder vincular ambas avenidas. Vamos a poder tener una alternativa a lo que es justamente la avenida Perón y la avenida Circunvalación en esos tramos, ¿no? Uh-huh. Así que eso va a ser una, la verdad que va a ser una mejora muy sustancial para transitar en la ciudad y vincular la parte este con la parte oeste de la ciudad. También se están llevando a cabo discúlpeme, le voy a pasar un mensaje que me está entrando ahora, me están consultando por unos cortes de asfalto. Me dicen que son como un rectángulo. Sí, ya sé a lo que se refieren estos vecinos. Hoy cuando venía también por la Mansilla hay algunos recortes de asfalto que uno por allí no los encuentra y dice que este hombre que rompió el auto. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Esos cortes corresponden a municipalidad o son las obras de gobierno? Si son en la zona centro de la ciudad, está en ejecución todavía la obra se está ejecutando a través de Vialidad Provincial. Y el plazo de obra, creemos que vence en noviembre, así que todavía, digamos, hay trabajos pendientes y en ejecución, seguramente se van a extender por algunos meses más. Así que toda la zona centro, digamos, ahí, bueno, habría que ver puntualmente el reclamo dónde es, pero es la obra que está ejecutando Vialidad Provincial. Claro, no, es un corte, yo ya sé a dónde se refiere, es un rectángulo como de 3 metros por 1 metro nada más, así un rectángulo como si hubieran cambiado un caño solamente chico, como si fuera una obra en particular. Pero normalmente ese tipo de trabajo es, digamos, la obra que se está ejecutando en la zona centro de la ciudad es una obra integral que incluye, además de pavimentación completa de algunas cuadras, que son las cuadras que están más deterioradas, en otras se realiza un trabajo de bacheo en caliente, en lo cual se arman este tipo de parches, como el que estás describiendo, uh-huh, para hacer un bacheo claro, mejor trabajado que el bacheo común que se hace, además de la ejecución de lo que es la parte de hormigón, ¿no? como ejecución de badenes y reconstrucción de cordones en aquellos lugares donde, uh-huh, donde está deteriorado. Así que la obra es bastante amplia y integral. Incluso en algunos sectores de la ciudad todavía queda pendiente la ejecución y el mejoramiento de las bocacalles. Uno por ahí ve que se hizo el badén de hormigón nuevo y todavía el pedacito de carpeta asfáltica de aproximación al badén todavía no está ejecutado, y bueno, eso también trae alguna complicación al vecino, es lógica, pero bueno, todavía falta la culminación de los trabajos. Ya en algún momento van a pasar y van a echar un poquito más de tierra tosca, que tenemos que tener paciencia porque recuperar la ciudad no es fácil. Así como recibimos este reclamo, también en nuestro teléfono recibimos a alguien que está agradeciendo y nos pone pasito para arriba, así fuerza para continuar con la construcción de rampas en arterias de la ciudad y mejorando la accesibilidad, ¿no? Sí, es un trabajo que hemos iniciado y vamos a tratar de darle continuidad de ejecutar y mejorar las rampas para personas con discapacidad en toda la zona, básicamente principalmente centro de la ciudad, y bueno, nos vamos a ir extendiendo para aquellas zonas donde haga falta. Tenemos un relevamiento ya hecho sobre las rampas que hacen falta poner e intervenir, y bueno, a través de la Dirección de Obras Públicas se está está activa ya una cuadrilla dedicada justamente a ese trabajo. Muy bien. No quiero robarle más tiempo, Walter, siempre hay mucho tema para hablar, pero sí a través suyo, a usted y a través suyo, saludar a toda la gente de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Santa Rosa para mañana, que es el Día del Camino, y que ellos lo hacen posible. Así que un abrazo para todos y el micrófono a su entera disposición para lo que quiera agregar. Cortó. A todos los empleados de Vialidad Municipal. Walter, repetime porque se cortó un minuto. Bueno, te decía, Daniela, que sí. Quería también aprovechar este último momentito para brindar un afectuoso saludo a todos los empleados de Vialidad, bueno, por el día de mañana, y agradecerles realmente el trabajo que se viene haciendo desde la dirección. No solo ellos, sino en general todos los empleados que están trabajando en áreas de servicio, como la dirección de saneamiento, la dirección de obras. La verdad que hemos recibido una respuesta muy satisfactoria de todo el staff de empleados municipales, así que estamos muy agradecidos con ellos y muy contentos de estar trabajando también. Muchísimas gracias, buenos días y hasta la próxima. Como no, a disposición como siempre, hasta la próxima.